disfruta de un sonido único. Onda Terral, la buena onda malagueña. Son las cosas de la birra, son las cosas del beber. Las mejores historias. Buenas tardes, noches, bienvenidos a otro programa más de Las Cosas de la Birra, aquí en Onda Terral. Ya sabes, la buena onda malagueña. La que quiera, nos la vamos a tomar igual. Que no tiene nada que ver el color de la cerveza con la cosa del beber. Ya sabe que este es un programa que se emite los jueves a partir de las 9 y media y ya en septiembre un poquito más avanzado vamos a empezar a las 10 de la noche. Las cosas de la birra son temas de actualidad o temas genéricos o temas random en el que el cual solo sabe el tema el presentador y el colaborador se queda ahí fuera de juego y no sabe nada. Bueno, Paco, para presentar esto vamos a llamar a Paco Pascual, que va a ser nuestro colaborador, pero esta vez me vas a presentar tú el tema, porque yo no tengo ganas de trabajar. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches a nuestros queridos oyentes de Onda Terral. Sí. Agradezco mucho que nuestro querido presentador habitual de Las Cosas de la Birra me haya cedido el gusto y el placer de poder dar el tema hoy. Sí. Así que quiero sorprenderte y por ello quiero que nuestro técnico dé paso al siguiente tema, a ver si por ahí te puedo sorprender con el... ¿Pero qué tema? ¿Qué técnico? ¿De qué estamos hablando? Nuestro técnico, por favor. ¿Has traído un técnico tú de Alemania? Tenemos un técnico de Alemania. Porque ahora mismo lo que estás hablando... Perfecto. La música chorradita que tenemos de las cosas. El técnico tiene preparado el tema que yo quiero. Venga, a ver. Dale paso, por favor. Que no sean cochinadas, que aquí no es de real a esta hora. Bueno, no es horario protegido todavía. Venga, vamos a darle. A ver, técnico, dentro audio este, a ver qué va a hacer Paco. Ostras, Paco, esto me trae unos recuerdos increíbles. ¿Esto de qué año es? ¿Esto es Zapato pues, Veloz? Esto es exactamente, muy bien. Veo que tienes buenos recuerdos. Esto se llama este, ¿no? No, esto es Zapato de Veloz. Esta es una canción que allá por el año 92, en aquella vorágine de los Juegos Olímpicos, en la Expo de Sevilla. Y todo eso. Lo de los Manolo, en My Love, ¿sabes? Esa época, también, ¿no? Correcto. Época el año 92, es época, una época donde España, la verdad es que. Vamos a hablar de zapatos. No. De velocidad, de zapatos veloces. Tampoco. De carrera. Tampoco. De atleta. No. Joder, Paco, me tienes así. Solo un poquito el volumen, vamos a ver. Dale un poquito más. Lo que se lleva ahora, tengo un tractor amarillo. Porque ya la última moda, hay que comprar un tractor. Ya lo decía mi madre. Y es la forma más barata de tener descanso. Pues el tema que quiero proponerte hoy, que hablemos contigo y con nuestros oyentes, porque ya sabes nuestros los oyentes no me de presentado tu entonces, programa. O sea, yo te presento a ti, tú sacas el tema y a mí no me presenta nadie. Bueno, nunca. Todo el mundo creo que es de sola conocido el grande presentador, productor, editor, técnico de sonido, delineante, el creador de efectos, gran profesional. Gran profesional, artista, multidisciplinar. Multitarea, multifruta. Que es nuestro querido presentador de Onda Terral, José López. Venga, Paco, no me hagas la pelota. Venga, seguro que me vas a meter una bacalada. Venga, ¿de qué va pues el tema? Sí. Venga. Hoy el tema que quiero proponerte es vida rural contra vida en la ciudad. Uff, vida rural contra vida en la ciudad. Sí. ¿Sí? Venga, a ver, vida rural contra entonces, vida en la ciudad. Durante estos últimos años, que han sido también un poco complicadillos con el tema del corona, del COVID y tal, Pues hay bastante gente. ¿Te refieres al rey emérito y todas las movidas? No, me refiero, y no me refiero tampoco a la cerveza, Corona. No. Porque aquí estamos viendo Victoria. Victoria. Ah. Este programa está patrocinado por cerveza. No está. Sí, atención a la de Cerveza Victoria, si quieren patrocinar, ¿no? Ya saben. Pueden patrocinar. La cosa de la birra debería ser patrocinador una cerveza. Exactamente. La buena onda malagueña. Abre la en efecto. Tenemos, este es efecto real. Exactamente. Este es efecto real en tiempo. Ahora. Hostia, tío, y encima has manchado ya el portátil y todo. es que no sabes salpicar. Esto no es un gran efecto, ¿eh? No. Esto ha sido real, lo podemos entender. Pero bueno, Paco, esto que me has puesto ahora después de la lata de cerveza, ¿esto qué es, Paco? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es para que vayas entrando en ambiente con el tema que te he propuesto para hoy. Ambiente, es que huele ambiente. Un poquito a caca de vaca, ¿eh? Huele a caca de vaca. Hombre, es que nos vamos a ir al campo. Este programa va a oler hoy a caca de vaca. Hoy va a ir a oler a caca de vaca, de cochino, de gallina, de todas esas cosas. Entonces, bueno, por supuesto, quiero invitar a nuestros oyentes a que participen con nosotros. Ya saben que nos pueden mandar audio, correo electrónico, lo que quieran. Y pueden participar enviándonos un correo electrónico a... Por ejemplo, a ondaterral@gmail.com. Perfecto. O que nos escriban en Instagram, que es más o moderno. Es más moderno. En Instagram también, ¿de acuerdo? Entonces, te quería preguntar, vivir en el campo y vivir en la ciudad, pros y contras, ¿a ti qué te parece? Pros y contras, pues bueno, hay muchos bichos, ¿eh? En el campo hay muchos bichos. También está en la ciudad, hay camellos, hay zorras, ¿no? Zorros también, hay de todo tipo de... Pero bueno, yo prefiero más la ciudad realmente, ¿eh? Yo cuando me vine a vivir a esto que es ahora la suboficina, la sucursal, la segunda sucursal de Onda Terral. Extra radio. Que no porque hacemos una radio. No, es extra radio. Extra radio. Pues esto, por ejemplo, pues es muchísimo más. Es que tengo este sonido. Ese sonido va a dar mucho juego, lo sabes, ¿no? Sí. Bien. Pues, por ejemplo, cuando me vine a vivir aquí, pues me costó dormir, ¿eh? Porque escuchaba animales, bichos y de todo, y me costaba dormir. Sin embargo, en la ciudad dormía perfectamente. Y pasa mi niño, opa, yo viajé un corral, pasa perdices y esos pajarillos, opa. Bueno, la siguiente canción que te he puesto, creo que ya la reconocerás también, sí, era una canción de los años 90 y largo, por ahí. Indefinido. Este es malagueño. Este es famoso El Koala, llamaba, ¿de acuerdo? Y grabó este, yo creo que fue su único single. Su disco rural, muy bien. Y yo creo que nos puedes entrar. Bueno, el tema que lo quiero sacar a colación hoy, porque con el tema del COVID que ha habido estos últimos años, pues mucha gente ha decidido... Ya que tiene oportunidad de hacer teletrabajo, pues sí. Mudarse a ir un poco al campo y vivir en el campo, alejarse de las ciudades, alejarse del mundanal ruido, de la polución. Y plantan pepinos, nabos, esas cosas. Plantan pepinos, nabos, ¿sí? Hacen queso de tetilla. Se alimentan de su nabo y de su claro, pepino. Por supuestísimo. Está muy bien, ¿eh? Eso. Ahí para bueno, tienes que ir al Mercadona, ¿está bien? No tienen que ir al Mercado. Al Mercado. Aquí ya sabes que la publicidad hay que pagarla. Hay que pagarla. Si no, nada. Entonces, ventaja y desventaja. Entonces, tú me estás comentando que, bueno, principalmente mucha gente dice que, bueno, cuando uno vive en la ciudad, pues tiene acceso a lo que sería a agricultura en general, tiene, digamos, a medicina, salud, lo tienes más cercano. Lo tienes todo a mano. Ocio, lo tienes todo a mano, ¿de acuerdo? Pero no, también tiene sus desventajas. Tienes que buscar sitio para aparcar el coche, que cada complicado. Sitio es más complicado, la polución que hay, el tráfico, el ruido... Me lo estás poniendo, me voy a ir al campo al final. Piénsatelo. Tiene su desventaja y ventaja. Tú dices, ir a comprar. Bueno, pues nada, decides hacer. Ahora mismo a día de hoy lo puedes comprar todo online. Pero tú crees que hay alguien que vive tan alejado en un campo como para que no tener nada alrededor. Eso es complicado. Sí, hombre. Ahora mismo. Aquí prácticamente donde tú tienes bueno, tu de radio. Una ciudad dormitorio, pero caminas un 10 minutillos y ya tienes todo. Tienes hasta peluquero, tienes hasta. Hasta camellos también. Bueno, pero te puedes ir al campo donde a lo mejor pues media hora andando pues puedes encontrarte con un camino lleno de jabalí. Te estoy ambientando, ¿eh? Ahí, muy bien, me gusta realmente. puedes hablar, por ejemplo, cuando uno vive en el campo, por ejemplo, puedes tener un trato distinto con tus vecinos. Por ejemplo. Que tú puedes elegirlo si quieres. Deja o las no puertas quieres. Abiertas. Deja las puertas abiertas. Por ejemplo. Por ejemplo. Está, oye, pues mira, me está. No, no me vas a convencer. Tienes que darme más datos y tienes que darme más cosas. ¡Va! ¡Vaito! ¡Que se corra! Venga, Paco, sigue convenciéndome de cosas para irme a vivir al campo, está. Que no estoy convencido. Gastas mucho menos. Cuando uno vive al campo, te das cuenta que hombre, esas claro. cosas, claro, esas que cosas gasta, más. No te gastas vas a menos. Claro, no te vas a bombar. No gastas dinero en tonterías. Tontería hay no muchos falta. Pueblos por ahí que tienen su bar de pero pueblo. ¿Llega el globo o no llega el globo? No llega el globo. Telepisa tampoco. Puedes ir en coche, pero no puedes ir en globo. Ah, no puedes. Tienes que tener un sitio para aparcar el globo. ¿Cómo vas a ir si no tienes para aparcar el globo, no? Entonces, la pasta que se te va en dinero en cañas, en irte claro. a picoteo, que si me voy al restaurante, que si... Es verdad, las verdad, compras navideñas, no la, tienes que hacerlas, no, porque no tienen los amigos... Ni tienes que encender las luces, pues ni nada, pinta un cuadro, te echo con unas cáscaras de nueces que he encontrado, pues te echo todo un como más rústico. Belén, claro. Todo y rústico. Así la gente aprecia un poquito más, ¿no? Y así ya pues no tienes que ver esas largas colas de gente en las tiendas comprando ropa innecesaria. Cuando llegué en el campo realmente con un chándal que te ponga. Ese es el chándal mismo. Los chándales, ¿te acuerdas de los chándales estos de colorines? Que era uno fucsia, otro rosa, uno... Los colores estos raros. Por ejemplo. Por ejemplo, puedes ir en gallumbo. Eso te lo rías también. ¿Quién te va a ver? No nadie te va a ver. Nadie y además hace cambias cosas. Oye, te doy 3 tomates y me das 4 kilos papas. No, ahora vas en la ciudad, le preguntas al lado si tienes sal, te mira por la mirilla y ni te abre. Ni te abre, ni te abre. Se piensa que eres el chatarrero de Wisconsin que te va a asesinar. Te ahorras también las sobras. Las sobras. Las sobras de los vecinos, ese vecino del quinto. ¿Las sobras te refieres a lo que suele, a las sobras de la comida? Lo que suele de la comida, eso se da a los cochinos. Porque claro, si te vas al campo tienes que tener cochino. También tienes que tener cochino también. Y vaca. Te puedes duchar menos, porque total, no te hace ya falta. Todo huele a caca de vaca. Exactamente, huele a hierba. Huele a hierba. Huele a hierba. Huele a campo. Huele a fuego. Puedes también cultivar tus propias plantas. Claro. Que se mezclan con otras plantas y no parecen que son plantas de la risa. Y entonces, cuando pones dos plantas y una planta risa se junta con una planta triste. Para eso tengo este. Para eso tengo esto. ¿Y qué me dices de tu relación con los animalitos? ¿No te gustaría tener un perrito, un gatito, un loro? Sí, eso sí queda muy bonito. Después hay que recogerle las caras. Un tigre de bengala. ¿Puedes tener un tigre de bengala? Me está empezando sí, a convencer. Sí, de bengala o de velas también. Tenía muchísima ganas de tener un tigre de bengala en casa. En casa rural. En tu casa le pones ahí un pequeño ahí... En vez de piscina tengo un estanque. Un estanque, claro. Una chimenea. Y tu gallina, puedes tener gallinas, tener tus huevos. Pero la gallina me va a despertar a las 6 de la mañana. No, las gallinas no. Solo ponen huevo nomás. Y hacen otras cosas. Nada más, ¿no? La gallina está ahí. Me he quedado mirándole fijamente a los ojos porque no sabía qué contestar. Se ha puesto cara de gallina, de gallina. ¿Queso? ¿Queso? ¿Cómo he dicho? ¿Puedes tener queso? Pues ponerte a hacer un queso. No más fácil ir al mercado no, y no. comprar el quesito. Bueno, no. Es más caro te sale, eso sí. ¿Ves, por ejemplo? ¿Ves? Tú tienes que perder. No sé. Y las vacas dice que sueltan mucho metano y muchos peos y muchas cosas. Bueno, los coches echan mucho más. Así que eso te preocupes. También es verdad. Y concentrarte. ¿Qué me dices cuando eres artista y tienes espacio para ti mismo, para pintar, para expresarte? ¿Tú te has fumado algo hoy o no? Bueno, no, tú vas bien hoy, ¿no? Hoy voy bien. La verdad es que... hoy estoy, yo tengo mi cervecita que me han escuchado antes abrirla. Hombre, claro. Y con eso ya tengo suficiente. Entonces, ¿qué me dices? Que no te puedes concentrar. No me estoy convenciendo mucho. Vamos a ver qué dicen los oyentes. Vamos a ver si en la página web algo escriben. Que claro, lo vamos a tener que ver. Hay que repetirla. Onda Terral ondaterral@gmail.com. Eso. O nos pueden mandar un correo electrónico a ondaterral@gmail.com y nos dice. Y también si tienen otros temas distintos a no es esta mierda de tema que me ha sacado hoy de la rural, que me ha dejado fuera de juego. Para uno que sacas tú hoy, es un tema muy raro. No, raro no. Un tema rural, es verdad que hay que plantearlo. Que le deje una vuelta. En algún momento, roja, seguro que algunos de ustedes se han pensado cambiarse al campo y pasar de la ciudad. Doy idea. Hacer mermelada. Nunca te voy a poder hacer mermelada. Mermelada. O confitura. Sí. O ponerte a hacer magdalena. Uh-huh. Con los huevos. Pasta fresca. ¿Eh? ¿Qué me dices? Me estás convenciendo, pasta y fresca. Y el dinero que te ahorrarías no tendrías que estar yendo a ningún sitio. Pregunta al camarero. Ah, camarero que ni te mira, no te pone, tarda un huevo en ponerte la pizza. Oye, me está convenciendo. Sobre todo ahora mismo con el tema del trabajo. Es que te permitiría no tener que estar gastando tiempo yéndote al centro de la ciudad, viniendo. Por ejemplo. Es verdad que también tiene eso de ventaja. Ya estamos. Necesitas el coche. Hombre, claro. Vamos a ver, hay que hacerlo a las dos. Sí, porque ahora tú me estás contando una historia de pajarito. Esto así. De vaquita. Todo bien. Todo perfecto, todo bonito, pero te llenas de caca, te pican las avispas, te pican las abejas, el perro está ladrando todo el día, el gallo no sé qué, se te muere una vaca y ahora qué haces con ella, tienes que enterrarla, coges una pala, yo no tengo una pala no para enterrar una vaca que se ha muerto. Hombre, es que la vaca no se el muere. El cerdo ahora se llena todo de sangre, lo tienes que matar. Dan. Bueno, ahí te voy a dar la razón, porque tener gallinas no significa solo tener gallinas. Las gallinas hay que darles de comer, hay que darles pienso, hay que cuidarlas. Levantarte a las 6 de la mañana. Hay que ponerles nombre. Vaya a trabajar a la platanera. Hay que ponerle nombre. Hay que preparar la comida. Va a pasar allá abajo todo el día. Y cuando te subes en tu derby, California. Claro, es que es una canción que yo creo que los oyentes no han escuchado la canción. No, deberíamos haber puesto esta canción. Como canción rural. Ya la pondremos. Te ha gustado, esta cancioncita. Me gusta esta cancioncita, esta introducción que me has dado. Que ya estoy cansado ya de canciones rurales. Después hay que comprarse venga, camisas de cuadros, venga, también, ventajas, ¿no? Entonces. Camisas de cuadros, y comprarse botas no, de agua, mira, no. Todo el día lloviendo. Menos llueve todo el día. Porque tú te piensas ahora que estamos ahí, que voy con una camisa de cuadros, rudo, con mi barbita, con mi gorro y tomándome un té humeante mirando por la ventana mientras llueve. Pero es que mientras llueve tienes que irte ahora al granero a salvar a las vacas por si hay un... Que no, hombre, no, que eso es muy sucio, tío. Es muy sucio, es muy guarro, muy sucio. Huele mal y no me convence, Paco. No te convence. Más cosas, dime más cosas que para convencerme. Ay, ¿tú qué vives, en la ciudad o en el campo? ¿Qué me estás contando ahora? Yo la verdad es que vivo en la ciudad. Tú vives en una ciudad, lo que pasa que tendrás ahí tu macetita con tus Marías ahí puesta. Hombre, yo con María. No más cercano al campo con María, con mi Cristina, con mi Urgencia. Con tus galletas María también. También. No, hombre, no me convence, Paco. Yo creo que la gente no le está convenciendo eso del campo. ¿Tú crees que no? Porque tú quieres ahora que la gente, todos emigren de la ciudad y se vayan al campo, ¿no? No, porque, el campo se llena gente de la ciudad. Mira, la ciudad, la España vaciada. Hay muchos pueblos de España vacíos. Claro, ¿Por qué vaciada? Es vaciada, no sé, ¿por qué vaciada? ¿Porque la han vaciado? Claro, porque vacía es como que queda vacía, pero no está, no porque sé. Es como las piscinas que están vaciadas. ¿Cómo se llama esto? Inversa. No, por una presión. Esto es que estos tapers que hacen así, ¡pluc! Y se oye ¡pluc! Ahora mismo hay muchos pueblos de la España vaciada, como has dicho, que ofrecen casa. Por ejemplo, y ofrecen posibilidades de escuela, formación, queso. Cuando tiene un niño hace una fiesta, porque hace una fiesta y dos y tres. Porque mira tú, y el niño tiene que tener más niños alrededor para ¿pero qué hace eso? ¿Pasa en el campo? Le das ahí un palo, tirachina, está, ¿no? Un palo. Como antes jugábamos antes, así. ¿Con qué jugabas? ¿Con un palo? Con un palo. ¿Un palo? Con un palo. ¿Palo? Bueno, Paco, vamos a ver. Los oyentes, algunos están escribiendo, algunos me están diciendo por línea interna que lo del campo no les convence. Otros me están diciendo que sí, que es muy agradable, que es muy relajado, muy tranquilo, pero cuando el niño se pone malo tiene que llevárselo a la ciudad volando y que tarda un ratillo, ¿eh? Porque no te creas que tú me estás contando un campo tan aislado y tan separado de una ciudad. ¿Cuánto va a llegar en que yo creo que a llevarlo al médico? No, yo creo que no, que no hace falta. ¿O te crees que va a venir el de médico de familia ahora? Emilio Aragón va a venir a visitar. Yo creo que de aquí, yo creo que una ciudad como es Málaga, yo creo que en 45 minutos, una hora, puedes estar perfectamente, sí, claro. Si vives en algún sitio. Si vives en Arroyo Coche, sí, claro. Por ejemplo. ¿Y cuánto tardaría alguno de nuestros oyentes buscando un aparcamiento en el centro? Hombre, un día normal. No, pero eso es como las películas. Tú vas al médico y vas a marcar en la puerta y entras. Claro, por supuesto, con tu camioneta así, Land Rover, te vas a poner a dar vuelta. Espera, que busca el ordenamiento del niño, está malo. No, lo dejas ahí. Campanas de panta, por eso te digo. Pero bueno, yo lo voy a dejar ahí. Ya saben nuestros oyentes que pueden escucharnos que cambien de tema también. Si quieren cambiar de tema, que lo cambien. Oyentes ya saben que pueden escuchar. No es que no me haya gustado el tema. No, que pueden proponer temas también. Pueden escribirnos a través de Instagram, redes sociales, ondaterral.com. Y como bien saben nuestros oyentes, como pajarito, para que vayan ambientando. ¿Vas a seguir hablando del campo o no? Te quito ya. Cuando ya solamente quedan 10 minutos para las 10 de la noche, es el momento de las noticias curiosas. O sea, que te sabes la dinámica del programa. Hombre, ya es que preparado. Claro, te hemos ya dado ya el poder de presentación y ya de presentador y ya. Vengo preparado. Vale, pues venga. Hoy el tema de hoy de ambiente rural, voy a traer noticias curiosas sobre animales. Ah, que encima están personalizadas las noticias curiosas. Hombre, está todo. Vale, pues yo tenía por ahí alguna, pero ya no la podré contar. Bueno, empezamos. Captura narcogato que intentaba ingresar droga en un centro penal. ¿Un narcogato? Narcogato. Hemos visto algo de tortugas también hace narcogato. Tiempo. Narcogato. Aunque parezca difícil de creer, y lo parece. Sí. Pato, es sorprendente. Un gato fue capturado cuando intentaba ingresar droga a la cárcel Nueva Esperanza. ¿Vale? Esto sucedió en la provincia caribeña de Colón, en el Panamá. Ah, en Panamá. De acuerdo. El gato fue interceptado cuando se dirigía de una forma disimulada, lo mirando así como... Hombre, claro, si es un gato narco no va a decir, vengo a traer droga. Hombre, claro. El gato tiene que venir disimulando. El gato iba caminando de una forma así desenfadada, sin llamar la atención, cuando de repente dijeron, oye, este gato no tiene buena pinta, ¿no? Y consiguieron cazarlo, porque el gato intentó huir, cómo no, y descubrieron que tenía amarrada al cuello una tela en la que tenía dos envoltorios, de acuerdo, forrados de plástico con polvo blanco y otro con hojas verdes. Polvo blanco. Pero qué decepción, Paco. Yo pensaba que al gato le habían puesto, yo qué sé, las típicas bolas anales y esas cosas, o le habían hecho tragar... Y entonces el gato ya venía en su interior, ¿no? Es que el gato era muy cantoso, tenía entonces un collar lleno de droga, ¿no? Bueno. ¿Era el gato volador o no? No era el gato volador. No era el gato volador. O sea, me traes noticias curiosas rurales. Sí. Esto ya es, O sea, las cosas de la birra, hablamos de una temática y ya me enganchas, me enlazas con noticias curiosas reales del mismo tema. O sea, eso ya es para que la gente se lo piense y se vea al campo. Por aquí tengo otra también que resulta bastante, bastante curioso. Venga, sorpréndeme. Rescatan a un hombre que resistió durante una semana el acoso de un oso en Alaska. El acoso de un oso. Es un acoso, asoso. Sí, esto sucedió. Hostia. Lo siento, ¿vale? Lo siento, ha sido mío. No era para darle al efecto este, sino es que se me ha... He enlazado dos cosas. Bueno, eso es donde sucedió, en Alaska, esto, seguramente, ¿no? Pues sí, claro, correcto, es que qué bueno. Lee el titular de nuevo. ¿Ah, sí? ¿Qué dice el titular? En Alaska. Claro, sí que lo has dicho. El doctor en Alaska. Bueno, pues esto sucedió, como hemos dicho, en el territorio de Alaska, en Estados Unidos. De acuerdo, donde había un helicóptero haciendo la típica patrulla por encima de Alaska, dando típico, un paseo. Lo típico, que pasa siempre lo en Alaska. De buenas películas en la serie, ¿de acuerdo? Y en un vuelo rutinario sobre la costa de Alaska vieron escrita la señal de SOS en el techo de una cabaña. Claro, el helicóptero llegó y dijo, oye, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Y cuando volvieron para inspeccionar el mensaje ya por tierra, pues encontraron que durante una semana había un hombre que estaba pidiendo auxilio desde el tejado porque un oso, ¿de acuerdo?, se había acercado a su casa y le había intentado atacar buscando comida y el hombre había tenido que subir. Y se quedó arriba. Y se quedó ahí. Porque sin comida, sin nada. El oso llegó y dijo, oye, esto está muy bien, estoy cómodo, estoy tranquilito, tengo cerveza. Claro, si tenía tengo mis cositas. Le estaba abriendo la nevera el oso y todo. Sí, que abrió la nevera. Como a Yogi le pasaba. Yogi iba por la salsa parrilla de los... Bueno. Le hizo hasta las camas. Le hizo las camas y todo. Le hizo las camas y todo. Pues se podía haber quedado a vivir con el oso. No tanto subirse a la azotea. Vale. Al final, ¿qué pasó? ¿El helicóptero se lo llevó o no? No, llegaron los guardas, pudieron dormir al oso a través de pistolas de estos soníferos y el hombre pudo bajar y volver a su casa. Oh. Ahí tenemos... Ventaja y desventaja de vivir en el campo. Que un oso te ataque y te quedes en la azotea unos cuantos días. Paco, yo sé que tú estás controlando hoy el programa, estás con los tiempos y tal, pero te quedan más o menos menos de 5 minutitos para acabar el programa. ¿Qué más noticias curiosas me vas a decir? Pues mira, vamos a irnos desde Alaska hasta la India. Siempre sale la India. Siempre sale la India. Siempre hay algo en la India. Siempre. Pues más que menos hasta la provincia de Nueva Delhi. Ah, Nueva Delhi. ¿De acuerdo? Sí, sí. Allí dos hombres han sido detenidos porque... habían educado y amaestrado dos monos. También salen monos mucho en las noticias curiosas. Que utilizaban para robar dinero a otras personas. Como los de Gibraltar. Eso de Gibraltar también te meten la mano en la cartera. Sí, y los animales también. Los animales también. Sí. Te roban la cartera. También. O sea que habían adiestrado a los monos. Sí, dos hombres que utilizaban monos para robar, pues han sido detenidos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y al parecer no es una cena de Aladdin como podemos pensar o de alguna película. No, es un hecho real. ¿De acuerdo? Esto fue denunciado porque varias personas dijeron que de repente se acercaban los monos. De una manera amistosa. Ah, qué bonito el mono, qué bonito. Y cuando se dan cuenta, el mono salía corriendo y se dan el dinero. Y se robaba el dinero. O sea que no, ahora tampoco nos podemos acercar a los monos. Claro, te puedes acercar. Me puedo acercar, pero seguramente es un mono adiestrado. ¿Y cómo le adiestraba a los monos a robar? Le decía, pues... mono, mira, esto es una cartera, ¿ves? Esto es una cartera, esto es un reloj, esto es un Rolex, esto es una joya. No lo sé, igual te piden también el datáfono. ¿Y los monos que cobraban a comisión o nada, un par de plátanos y ya está, ¿no? No lo sé, eso no lo pueden hacer. Eso no se puede. Debería desarrollar las noticias, Paco. No me digas una noticia y no me la desarrolles, porque yo me quedo con estas dudas que después llego a la cama por la noche y me quedo rayado. Es que tenía vacas, pero no. Y la última noticia curiosa de hoy. Última ya. De terminar nuestro programa. Está muy larga, ¿no? No. No, venga, dime. Científicos descubren a Bob Esponja y Patricio Estrella en la vida real. Venga ya. O sea, existen. Sí, científicos marinos parecen haber descubierto la ubicación oculta de la casa submarina de Bob Esponja a tan solo 200 millas de la costa de Nueva York. Está, o sea, ¿eran americanos los Bob Esponja y los otros? Eran norteamericanos, correcto. Más cerquita de Nueva York, los tíos tenían ahí un buen pisito ahí en el fondo del mar, ¿de acuerdo? Ahora te voy a enseñar la foto, nuestros oyentes la podrán ver pues también. Busquen qué tienen que buscar, ¿Bob Esponja reales o qué? El caso es que los buzos observaron recientemente a una esponja de mar amarilla y una estrella de mar rosa, dobles perfectos de Bob Esponja y su amigo Patricio Estrella. ¿En serio? Si pueden ver la foto, pues la verdad que sí. Ambos seres vivos reposaban sobre una roca en el monte submarino de Retriever en el océano Atlántico. O sea que está la esponja, si ven la foto, está la esponja y al lado de la estrellita de mar que está con las manitas abiertas, claro, como claro, cualquier estrella de mar, por supuesto. Entonces, Los científicos del NOAA. Ah, otra vez ha salido el NOAA. Pero que ya sabemos lo que es. Sí, es el North Association de eso. ¿De eso? ¿De qué? De los mares. De Ocean Association. Bueno, ¿no? Los científicos han descubierto que sencillamente pues que estos dos tipos de seres vivos son unos aliados acuáticos, ¿no? Es un tipo de esponja y una estrella de mar. Que realmente pues viven juntos y que salían entre ellos y que dio la casualidad de que lo vieron. Entonces, ¿tú crees que los guionistas sabían eso y habían visto algún documental y sabían que esos dos tipos de elementos marinos se juntaban o no? ¿O ha sido casualidad que una esponja de mar se ha aliado y es amiga del calamardo este de la estrella? Puede ser. ¿Y estaba calamardo o no estaba calamardo? No estaba calamardo, ese que se ha ido a pescar. No estaba calamardo, se ha ido a pescar. Venga, este chiste ha sido bueno. Bueno, Esas han sido mis noticias curiosas por eso hoy. Eso ha sido por hoy. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa en el programa? ¿Qué pasa cuando quedan 50 segundos de programa? Pues nada, solamente podemos recordar a nuestros oyentes dónde pueden escucharnos. ¿Otra vez? ¿Lo voy a decir otra vez? No, porque no hemos dicho nada de la aplicación. Ah, no, es verdad que tenemos una aplicación. Tenemos una aplicación porque la gente puede escucharnos a través de nuestro portal web, ondaterral.com. Y también se pueden descargar la aplicación para instalarla en sus dispositivos Android, ¿de acuerdo? Y Apple. Y nos pueden escuchar también, y escuchar también los podcasts en cualquier momento. Es importante recordarlo. Y los fines de semana, repetición. Son las cosas de la birra, son las cosas del bebé. Bueno, solamente me queda despedirme de nuestros oyentes, y espero que les haya gustado. ¿Te ha gustado el colaborador de hoy, el colaborador? Bien, ¿no? No, no, el colaborador he sido yo. No, yo he sido el colaborador, no, no, soy el presentador. Yo he sido el colaborador. Venga, ya está sonando la alarma de la de esta, ya se acabó. Se acabó ya el programa. Bueno, pues muchas gracias por tenerme por aquí, y espero vernos próximamente. Pues venga, muy bien, muchas gracias a todos. Ya saben, escuchen Onda Terral y Las Cosas de la Birra a partir de las 9:30. En septiembre cambiaremos de horario. Con las cosas yo, de... Yo, la cerveza, como es pesado. Cantar, ¿no? Las cosas de... No, que no cante más, cerveza. Qué más pesado.